José Gil Olmos, autor de Los Brujos del Poder 1 y 2, el libro de la Santa Muerte, y además reportero de Proceso. Te agradezco estos minutos. Al contrario, a ti, muchas gracias por la invitación. Bueno, viniste a presentar tres libros, viniste también a platicar tu experiencia con respecto a la caravana, acompañando el movimiento que encabeza ahorita Javier Sicilia, pero vamos por partes. ¿Cómo fue que te nace esta idea de hacer los libros de Los Brujos del Poder? Sabemos muchos que es más fácil a veces conseguir un brujo, conseguir un chamán, un astrólogo, y como es algo como que en sociedad lo tenemos todos conocido, pero todo como que muy callado, ¿no? Entonces, lo que tú haces en estos libros, develas este tipo de secretos, pero entre las estructuras de poder, ¿no? ¿Cómo fue que nace esa idea? Mira, nace un poco circunstancial porque la editorial donde la publican había hecho un concurso para que los reporteros hiciéramos un libro. Yo les propuse una biografía de poder de Graciela Gordillo. Yo ya había hecho investigación aquí en Comitán, ¿no? En la zona de Los Altos, donde dio clases incluso. Y bueno, es un personaje que yo he venido siguiendo. Y yo tenía ya la historia de su viaje a África, donde le hacen el ritual este de magia negra, con el sacrificio de un león, etcétera, que es impresionante, ¿no? La historia en sí misma. Pero me dijeron que ya tenían un libro. Era un libro sobre el Webster. Entonces, cuando yo les cuento esta historia, me dicen, oye, ¿por qué no mejor hacemos algo mucho más amplio? De más personajes de la vida política que están relacionados en ese mundo del esoterismo, ¿no? Ocultismo, todas esas cosas. Y es cuando yo comienzo en esto de la memoria del reportero, ¿no? Que con los años uno va recuperando, recogiendo historias, ¿no? En el camino. Y había una constante, casi siempre a donde yo iba, siempre, había gente que me contaba del gobernador, del presidente municipal o del presidente de la República, que había hecho, había tenido cercanía con ese tipo de personajes, ¿no? Brujos, chamanes, astrólogos, y cosas más increíbles, ¿no? Entonces, de ahí nace la historia, de ahí nace la idea de hacer este libro. Y entonces lo primerito que yo me planteé es que esto ya lo sabemos. Son como anécdotas que ya se han ido incluso de familia a familia, sí, ¿no? De generación en generación. Sabotes, ¿no? Exactamente. Son esas cosas que hay una película yugoslava que se llama Vicios privados, virtudes públicas. Entonces, como que ese vicio privado que se hace una virtud pública por el poder, ya la teníamos, pero como anécdota. Entonces, lo que yo hice con el libro fue transformarla de anécdota a un fenómeno histórico, que es totalmente distinto ya. O sea, cobra un sentido. Y sobre todo cobra un sentido cuando se investiga que esos personajes tomaron decisiones públicas o de gobierno con base en ese tipo de influencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, digo, no es así tan determinante, pero de alguna manera como que hasta los brujos nos han gobernado en ciertas etapas del país, ¿no? Entonces empecé a hacer la investigación duré aproximadamente un año y iba a ciertos archivos, investigaba, fui a pueblos, fui a Catemaco, vine aquí también en Chiapas, evidentemente en la Ciudad de México, en Tamaulipas, y entonces iba rastreando las historias y de alguna manera mágica, así decirlo, el libro comenzó a tomar forma. Cuando lo terminé, mira, cuando lo estaba haciendo, por ejemplo, el asesor del Bastel Gordillo que me encontró este viaje de la maestra a África, me dijo, ¿tú crees en esto? ¿Crees en la brujería? Y dije, mira, yo soy muy escéptico. Me dijo, qué bueno, porque si tú le abres una rendijita a esto, por ahí se cuela. Entonces, ¿quién sabe que lo puedo hacer? Entonces, yo lo tomé con mucho respeto, ¿no? A las creencias de la gente y a lo de los políticos incluso. Y eso me sirvió mucho para tener como la lejanía de ver un fenómeno histórico que es una constante, ¿no? En la historia del país, por lo menos en un siglo estamos hablando, ¿no? Y había historias en las que yo me divertía mucho. Estaba en la madrugada en mi casa, que es tu casa, viviendo. Me reía porque se me hacía increíble cómo es posible, ¿no? De que gente tan preparada, digamos, como Carlos Salinas de Gortari, también acudía a los brujos, ¿no? A los brujos de Haití, a los del vudú para hacerle un trabajo a Miguel de la Madrid, ¿no? Y para mí, además, ser fortalecerse y ser presidente de la República. Pero no solamente él, sino su gran asesor, José María Córdoba Montoya, ¿no? Un tipo bastante serio, ¿no? Y maquiavélico, pues también le entraba a estas cosas, ¿no? Entonces era tan increíble cómo, cuando yo lo escribía, cómo lo iba yo recreando en la mente, ¿no? Entonces yo estuve así como dentro de los retos, dije, bueno, voy a evitar que me demanden, ¿no? Y entonces solamente las historias que son públicas y en las cuales tienen que ver decisiones de gobierno, ¿no? Tengo que trascender la anécdota y verlo como un hecho histórico. Y la otra, el gran reto era que a la gente le interesara. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para escribirlo y que la gente lo lleve en el taxi, en el avión, en el autobús y que se enganche? Sí, ya sé. Lo voy a escribir como una especie de novela policíaca, como novela negra, en la cual cada una de las historias va enlazada con la otra y tiene suspenso, tiene amor, tiene esto, esa parte hasta tenebrosa, ¿no? Entonces la gente lo está leyendo. ¿Eso te permite de algún modo también ver la anécdota o ver la historia sin necesidad de emitir un juicio? Mira, eso es tan importante que incluso para el reportaje histórico de la Santa Muerte, yo no ni juzgo ni califico. Ese es así como un principio básico de respeto, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso yo puedo ver las cosas de una manera distinta. Claro. ¿Por qué? Porque lo ves desde fuera, ¿no? Sí, lo veo desde fuera y lo que hago es un retrato. Uh-huh. Es un retrato de un hecho histórico, ¿no? Un retrato de un hecho de poder. O sea, estoy retratando esta vida, ¿no?, íntima de los poderosos, pero que trascienden cuando toman ese tipo de decisiones. Dentro de esta investigación que tú estás haciendo, ¿en qué momento los brujos del poder se dividen en dos partes? ¿En qué momento es cuando surge la idea de hacer dos libros? Mira, cuando surge el primer libro, el libro que te digo tiene como su propia magia, ¿no? Hay una propuesta de Televisa de hacer un reportaje y yo le apostaba al reportero, que era mi compañero además, ¿no? Somos reporteros. Le dije, ¿sabes qué? No la van a sacar porque tienen a los tres gordillos, a Miguel Alemán y a Marta Sagún, ¿no? Como socios. Entonces, va a ser difícil. Dice, no, lo vamos a hacer. Por primera vez, ¿no? Le dan a un libro, un reportaje de 5 partes que pasaron en la mañana y en la noche en los principales noticieros. El libro se dispara. Y entonces me comienzan a invitar a presentaciones desde sitios de taxis en Yucatán, ¿no?, hasta un salón de clases en Tijuana para niños de 6º año. Entonces el libro comienza a caminar poco a poco y en cada lugar a donde yo iba me contaban una historia. Me decían, oye, ¿ya sabes que aquí también el presidente municipal hace eso? O ya sabes que eso. Entonces me comenzaron a contar las historias, que de hecho el libro es un libro colectivo, ¿no? Es un colectivo, digo, el colectivo, ¿por qué? Porque la gente me comenzó a contar. Y otra cosa que ahí fue que descubrí es que no solamente es México el que vive este tipo de surrealismo, ¿no?, sino que es en todo el mundo. Lo vemos en todo el mundo, desde hasta en la religión. La religión católica tiene una parte esotérica, te la explico, es muy fácil. Los magos eran de un pueblo de la antigua Persia que eran muy reconocidos porque en este pueblo era como el Catemaco. Ahí estaban concentrados todos los magos, ¿no? Pues recordarás, en la Biblia dice que cuando Cristo nace, lo protegen 3 reyes magos. Si tú le cambias el nombre, son 3 brujos del Medio Oriente que viajan con la señal de una estrella y saben exactamente dónde está el niño Jesús. Y lo primerito que hacen es un ritual de protección. O sea, hasta en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia Católica está presente esto. Los antiguos romanos tenían un ritual que se llaman los Idus de Marzo. Los Idus de Marzo son los últimos días de marzo, pero también de otros meses en los cuales hacían el ritual de que sacrificaban a un ave y le abrían y venían en las entrañas el oráculo, el futuro. A Claudio Julio César le leen el oráculo antes de que vaya al Senado, donde lo matan, y le dicen, ten cuidado porque te van a apuñalar. te van a matar. Y él no le hace caso, va al Senado y es cuando lo traicionan y lo matan ahí mismo. Entonces, todos los, hay muchos rituales en la parte históricamente donde se va haciendo presente. En Francia, ¿no? El país cartesiano, donde está Mitterrand, ¿no? Que es un personaje histórico. Bueno, Mitterrand durante 5 años consultaba con una astróloga para tomar las decisiones más importantes para los franceses. Igualmente Reagan, pero también Carlos Saúl Menem, Evo Morales, Fidel Castro. O sea, en la historia del mundo hay ciertos pasajes. Bueno, Hitler tenía a su astróloga y cada vez que iba a tomar una decisión muy importante la consultaba y con base en eso tomaba decisiones. Pero no solamente él, sino que Winston Churchill también contrata a una bruja, a unos astrólogos, y para combatir en la Segunda Guerra Mundial también piden, ¿no?, consulta de estos personajes. O sea, estamos viendo desde egipcios, romanos, aztecas, mexicas, depostecos. O sea, siempre hay una presencia muy importante de estos personajes. Y toda esa parte mística y esotérica que se manejaba, sobre todo en culturas antiguas, en pueblos antiguos, donde te basabas ya fuera en un dios, en una adivinación. Digo, hay pueblos que todavía tradiciones antiguas que lo siguen haciendo, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es algo que, al menos en las democracias modernas, es, como lo decíamos, es un secreto a voces. Se sabe que existe. Te pongo un ejemplo. Hace años mi abuelo estuvo muy enfermo, fue a ver una persona que sanaba con las manos, que le sacaba las cosas con las manos, y un día mi abuelo no pudo entrar porque estaba Carlos Salinas de Gortari adentro. Es que es impresionante, es increíble de verdad, como hasta el más racional de los racionales siempre tiene esta parte. Yo me pregunto por qué, ¿no? Yo creo que tenemos, en nuestra historia de humanidad, tenemos esta parte mágica, que no cambia, siempre está permanente, y es la parte que de alguna manera nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a mantenernos, ¿no? No es ni criticable, no se puede ni juzgar, porque es un hecho, ahí está. Y simplemente ha existido y está presente. Y está, ¿no?, presente. Yo creo que, mira, ahorita, por ejemplo, con la cámara, ¿no? Con la cámara, esta imagen la podemos mandar a China y parece una cosa de magia, ¿no? Sí. Podemos agarrar nuestros teléfonos y nos podemos comunicar en ese instante con quien tú quieras, ¿no? Podemos viajar, o sea, el tiempo se ha hecho relativo y nosotros pensaríamos que ya estamos dominados por esta sociedad de tecnología, ¿no? Y sin embargo, de manera paralela, está el mundo mágico. Es realmente impresionante porque ahora los brujos ya utilizan también la tecnología, ¿no? Claro. Y te hacen estudios de aura, te hacen todo un perfil astrológico, ¿no? Te hacen tu mapa astral con base en datos. Sí, claro, ya no hacen las cuentas a mano, ya nada más meten los datos a la computadora y te dicen, aquí está impreso. Y te ponen un Excel y te dicen, mira, los mejores días en los que puedes tomar decisiones son estos y estos, ¿no? Entonces, no es criticable, es lo que hay. Pero lo que sí es criticable es que sean los gobernantes los que toman decisiones que nos implican absolutamente a todos, ¿no? Con base en este tipo de asesorías, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un riesgo, es muy peligroso. Es tan peligroso que personajes como Adolfo Hitler, haciéndose creer que es el representante de una nueva raza, ¿no? Claro. Porque además era una nueva raza que ellos decían que eran los originarios de los Atlantes. Así de este tamaño, ¿no? Y pagó investigaciones científicas para determinar que el hombre blanco, caucásico, o sea, todo eso, venía de los Atlantes. Sí, para que le dieran la razón. Exactamente. Es tan peligroso que pueden llevar a una guerra, ¿no? Ahora, dentro de este trabajo que tú hiciste de investigación, desde tu punto de vista escéptico, ¿qué tanto encontraste que pudieras decir, bueno, a lo mejor esto no puedo decir que es real, pero no logro comprenderlo, y qué otra parte dices, no, esto definitivamente sí es charlatanería, porque lo que hicieron es decirle, sí, créetelo y punto, ¿no? Porque existe de los dos lados, claro, ¿no? Mira, que yo, de las cosas que vi que investigué, que decía, no puede ser, pero es, ¿no? Cuando se da el cambio de partido, cuando en el 2000 termina el PRI, yo pensaba que iban a cambiar muchas cosas. Pero resulta que no. O sea, que la etapa de los grupos como que se transforma. Y entra el New Age, a los pinos. Una mezcla de todo. ¿Qué es lo más sorprendente? que uno de los actores principales de Vicente Fox, que es el que creaba toda su imagen, uh-huh, se llama Santiago Pando. Sí. Santiago Pando es un fiel seguidor de los mayas galácticos, claro, ¿no? Entonces dice que los mayas galácticos son seres de otra galaxia que llegaron aquí, hicieron un imperio, y antes de regresar dejaron a 111 mensajeros. Un artículo que de hecho salió publicado en Proceso hace aproximadamente 10 años. Y entonces lo que hizo Santiago Pando fue, el primer spot, uh-huh, de Vicente Fox, lo graban en su casa de él, uh-huh, que está fuera de la Ciudad de México. Y según en este New Age, ¿no?, de mayas galácticos, de ángeles y de chamanes y de todo esto, de astrólogos, decía que su casa era una casa de ángeles. Uh-huh. Y entonces, ante la cámara, se viste como si fuera presidente, con una bandera, o sea, con toda la carga de símbolos, y dicen, ¿no?, ellos, que en la grabación de este spot estaban los ángeles, y los ángeles estaban enviando un mensaje de cambio. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una cosa realmente seria, ¿no? Sí. Que tú dices, yo no sé si es o no es cierto, pero de alguna manera les resultó. Porque la gente, créeme que sí, o sea, sí te haya el mensaje del cambio, ¿no? Incluso, digo, yo de alguna manera estoy metido en ciertas situaciones así, a lo mejor no de manera práctica, pero sí, siguiendo al tanto todo este tipo de cosas. Un momento después de todo este cambio, después de que en efecto resulta todo esto que Santiago Pando venía trabajando, unos años después entra el deslinde completamente de Santiago Pando con Vicente Fox, ¿no? Cuando dice, yo estoy hablando mucho con él, le dije cuál era el papel, le dije realmente cuál era la misión que desde arriba le estaban enviando, y cuando veo que no le cuento es cuando yo digo una cosa. Sí, entonces es cuando comenzamos a ver estos mensajes, ¿no? Uh-huh. Estos mensajes cifrados, por así decirlo, claro, en los cuales se combina todo este mundo de magia, de esoterismo, de ocultismo, ¿no? Y lo que yo sí veo es como, hasta dentro de este mundo mágico, como es que hay una bipolaridad, ¿no? Uh-huh. Los que hacen la brujería blanca y los que hacen la brujería negra, ¿no? Los que se van más con chamanes, vírgenes, santos, ángeles, etcétera. Los que se van por el otro lado, ¿eh? Por el lado del satanismo, sacrificio de animales, o sea, siempre está también esta otra parte. Y en esa otra parte se nota de inmediato quiénes están, digamos, con la magia negra y con los que están con magia blanca, ¿no? En la política también se nota de inmediato. O sea, por ejemplo... Y me supongo que no tiene nada que ver con que sea de derecha y de izquierda. No. Bueno, a lo mejor sí, fíjate. Porque en Catemaco, ajá, lo que me encontré es que los que estaban haciendo brujería negra, a eso se acercaban los peristas. Ah, ok. Fidel Herrera, Carlos Salinas de Gortari, Beatriz Paredes, este alemán, ¿sabes? Y los que iban con doña Chabelita, ¿no? Doña Isabel Aguirre, que es una bruja de magia blanca, que te reza con santos, vírgenes, hace todo un trabajo ahí de sanación, todo eso. Ahí va Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, o sea, iba esta parte de la izquierda. O sea, estamos hablando de que hay brujos para los periodistas y hay brujos para los terroristas, brujos también para la derecha, ¿no? Sí, claro. Brujos para la izquierda. O sea, independientemente incluso de posición ideológica y política, también están involucrados en esa parte mágica. Sí. En algún momento, ya que empezaron a salir tus libros, te has topado, te has encontrado con esa búsqueda de réplica por parte de los personajes que mencionan, que traten de desmentir o que traten de decir esto que tú estás comentando nunca pasó. Ni uno solo. Ninguno. Ni uno solo. O sea, ni Carlos Salinas de Gortari, ni el Bacel Gordillo, ni Miguel Alemán, bueno, los Adolfos, ¿no? Ya se murieron. Pero nadie se ha atrevido a decir, esto no es cierto. Ni siquiera así sutilmente de, oye, no, ¿qué estás haciendo? O ya me dijeron que... Raúl Salinas de Gortari me mandó una carta y me decía, lo que usted dice del caso, ¿no?, de la muerte de Rocha Díaz, no es tan cierto. Yo le paso mi expediente y para que usted vea, ¿no? Y entonces le mandé otra carta, le dije, mire, a eso yo no me refiero en el libro, sino a su parte esotérica, y yo le pido una entrevista. Ya no me respondió. Hasta ahí. El Bacel Gordillo, después de que Televisa comienza a sacar los episodios, el último episodio era del Bacel y Malta Sagún, las comadres, ¿no? Entonces, un día antes, me llama Loret, Carlos Loret, y me dice, oye, Pepe, tienes bien amarrada la historia del bastón. Me dice, ¿por qué? Textual. ¿Sabes qué? Es que esta pinche vieja ya nos tiene chingas. Dije, ¿por qué? ¿Cómo? Se dijo que si nosotros sacamos este último episodio, nos va a demandar. Yo pensé ante mí, que demande. Que demande, que demande. Yo quiero ver quién es más poderoso, si los brujos de la televisión o los brujos de la política, ¿no? Entonces le dije, mira, yo no hubiera hecho esto si no tengo todo bien amarrado. E incluso mi testigo está dispuesto a ir a cámara. Dijo, ¿cómo? Dije, sí. O sea, si tú lo invitas al estudio, va y te va a enseñar las pruebas. Si va a tribunales por una demanda, también va, se va a presentar con todas las pruebas. Me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí. No hay ningún problema. Dije, bueno, nosotros le vamos a proponer al Vester de que le mandamos una cámara. Y que ella diga lo que diga. O que se enfrente al otro, ¿no? A mi otra fuente, que era su asesor. O sea, viajó con ella a África, ¿no? Y además le conocía muchas más historias. Y entonces, en la tarde, casi en la noche, me dice, ¿sabes qué? Ya no. Nos dijo que ella ya no quería saber absolutamente nada. Entonces me enteré de que la maestra quería hacer, estaba planeando hacer dos cosas. La primera es comprar los derechos del libro. Al precio que fuera, ¿no? Y entonces pues todo el libro lo iba a agarrar. Allá iban las cuotas magisteriales, ¿no? Exactamente. Entonces iba a agarrar todo el libro, no iba a esconder. ¿No? Y la otra es que me iba a demandar inicialmente. Pero según lo que me dijeron es que su asesor le dijo, oiga, es que si usted demanda, eso va a ser un escándalo. Sí, claro. Entonces, prácticamente, ¿no? Va a ser que tiene razón. Exactamente. Entonces ya no quisieron, ¿no? Supe que también Manuel Cavazos Lerma, el de Tamaulipas, estaba tentado en hacer algo, pero tampoco. O sea, no ha habido un solo personaje de esos personajes de poder que haya dicho, no es cierto, o te voy a demandar, o te voy a hacer un trabajo. Exacto, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿O no ha venido tampoco esa amenaza? No, fíjate que no. Y es otra de las partes, digamos, de la historia del libro. Uh-huh. Es que cada vez que yo iba a presentarlo en algún lugar, casi siempre, era o una señora, un señor, que me dice, oiga, usted se está metiendo con gente muy poderosa, le regalo esto, protéjase. Entonces me regalaban una medallita, me regalaban unas bolsitas con escapulario, ahí, una pirámide, o sea, me regalaban muchas cosas. Yo les decía, oiga, pues con eso ya soy muy protegido, ¿no? Pero mi gran protección era que yo no creía que me iban a hacer algo. Esa era una pregunta también importante. Después de que pasas por revisar todo esto, por ver todas estas entrevistas, estos testimonios, ¿sigue el escéptico? Ya no tanto. O sea, sí creo que hay una parte mágica. Uh-huh. Es una parte mágica que todavía no conocemos bien. Uh-huh. Incluso yo creo que hasta se puede hacer más análisis, incluso científicos, de todo esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es energía. Claro. Es una energía que no sabemos cómo se canaliza, cómo se conduce, cómo se expresa. No sabemos también cómo se comunica, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos energía de un instante, ¿no? O sea, somos un instante en la eternidad, ¿no? Pero somos energía. Y de alguna manera yo creo que por ahí hay algo más, ¿no? No sé exactamente qué sea, ¿no? Pero sí tenemos una parte que es esta parte mágica. Y además somos un pueblo muy mágico. Sí, claro. Somos un pueblo muy creyente, ¿no? Somos un pueblo tan creyente que a veces nos falta creer en nosotros mismos, ¿no? Sí, no solo en lo que nos rodea. Exactamente. ¿Vale la pena revisar estos libros para hacer esto, ¿no? Lo que conocemos como secreto a voces, lo que conocemos que a veces ocurre en nuestra familia, o le ocurre a un vecino, o le ocurre a alguien cercano, también ocurre en las esferas políticas, ¿no? Totalmente. Y en efecto, esta información influye muchas veces en decisiones que nos afectan como país, ¿no? Eso es. Para cerrar esto, te quiero preguntar algo. Ayer que estás en la presentación aquí en Tierra Adentro, aquí en San Cristóbal de las Casas, hiciste un comentario, y no sé si de alguna manera tengo una liga. Tú hablaste de que el movimiento que se está gestando dentro de esta unión ecuménica que existe no es un movimiento con respecto a lo que está ocurriendo con Javier Sicilia, a lo mejor no es un movimiento propiamente religioso, es un movimiento espiritual. Sí. ¿Tú podrías decir, dentro de esta parte mágica a la que te abriste, que pudiera haber alguna relación con lo que tú venías investigando con estos libros a lo que está sucediendo ahorita con el movimiento de Javier Sicilia? Mira, quizás no directamente, pero sí como que hay un sustrato. Ajá. Hay cosas que no entendemos que está pasando. Claro. Digo, porque perdón, pero por ejemplo, mucho de lo que está ocurriendo y se veía con los diálogos en Chapultepec, cargando todas estas figuras que le han dado a Javier Chiquilla durante el recorrido, si lo ponemos es algo muy similar a lo que hacen luego los pueblos indígenas, de te doy el bastón de mando y me estás representando y estás llevando como esa energía y esa voz, ¿no? Exactamente. Entonces sí se están jugando también cuestiones simbólicas. Espirituales, quizás, ¿no? Okay. ¿Y a qué voy? Quizás en algún momento, ¿no? Dentro de nuestro escepticismo, tenemos una educación también con ciertas cargas religiosas o de concepción, cosmogonía espiritual religiosa. Yo no sé si ustedes, pero yo creo que mucha gente sí se ha cuestionado realmente si no en este momento estamos viviendo una especie de apocalipsis que no representa otra cosa más que la descomposición del todo, ¿no? Claro. Cuando se descompone todo, el todo, comienzan a surgir nuestros demonios. Y de verdad que hay como demonios que traemos adentro, ¿no? En el sentido de que se nos sale lo más perverso, se nos sale lo más trágico, ¿no? Lo más negativo, ¿no? En sentido religioso, lo más maligno. Porque uno no entiende cómo es que hay tantas desapariciones de tiempo. ¿Cómo, o sea, en qué mundo se han creado esos jóvenes, porque son la mayoría son jóvenes, que sacrifican a la gente de esta manera, que la matan a palazos, a mazazos, y después le ponen en ácido, las desaparecen? Cosas bastante groseras. Sí. O sea, ¿cómo es que incluso surgen cosas como los narcos satánicos? Donde está mezclado todo el mundo, ¿eh? O sea, desde el mundo del esoterismo, pero también la política, porque había políticos ahí, artistas también, ¿no? Uh-huh. Se habló de Yuri, se habló de Juan Gabriel, se habló de toda esta gente. Pero en todo este mundo, y entonces surge este movimiento que es sumamente pacífico, ciudadano, donde se mezclan distintas expresiones religiosas, pero sobre todo con una enorme carga espiritual. Claro. Una enorme carga espiritual. Yo lo que todavía no he logrado entender es cómo del dolor, de la tragedia, está surgiendo un movimiento positivo. Yo creo que hay una especie de conversión ahí, ¿no? De la misma tragedia, que la Javier se queda en una plática así un poco más privada, ¿no? Más informal. Más informal. Yo le decía, oye, ¿cómo es que tú cargas con tu dolor y aún así estás recibiendo más dolores, ¿no? Uh-huh. Y me dijo una cosa que se me quedó. Dice, mira, a través del dolor tú ves las cosas de una manera distinta. Comienzas a ver cosas que en otro momento no se distinguían. Comienzas a ver ciertos pliegues, ¿no? Y el dolor, de alguna manera, te hace bueno. ¿Cómo? Es decir, tú ves cómo la gente más adolorida, es la gente que está transformando de alguna manera todo eso. Es la gente que quiere ser una cosa más bondadosa. Está transformando su dolor. Quizá en este camino de dolor, de tragedia, de todo eso, de un país tan desgarrado, de esta herida, está saliendo la esperanza. Es una cosa más espiritual. Claro. En medio de toda esa locura, de todo ese infierno, ¿no? Quizás sea un poco lo que yo encuentro de relación, ¿no? Yo creo que es algo que también vamos a ir viendo mucho con el movimiento. Digo, el hecho de que ya se vuelva ecuménico, de que tengamos ahí gente de diferentes religiones, tradiciones, y que no se esté tomando partido por ninguna de ellas, habla precisamente de toda esta dinámica distinta que todavía está en proceso de construcción, ¿no? Así. Pero es algo que vale la pena ir siguiendo. Yo creo que vale mucho la pena, no solamente por la necesidad de que tenemos los mexicanos de expresarnos, ¿no? Y sobre todo los ciudadanos de tener un papel determinante que no hemos tenido. Claro. O sea, creo que es el tiempo de la ciudadanía, y si se está construyendo a través del dolor y de la tragedia, pues bueno, ni modo, vayámonos para ahí, ¿no? Porque de alguna manera, lo que yo decía, ¿no? Es un país de víctimas. Todos somos víctimas, ¿sí? De un acto de injusticia. Y en este momento ya no hay alguien que pudiera decir, no me está pasando. No, solamente a menos de que no quieras ver realmente la realidad, ¿no? Sí. Entonces, me parece que esa parte espiritual, ¿no? De este movimiento tiene mucho que ver, pues, si quieras o no, lo que la gente que lo quiera creer, existe choque de fuerzas, ¿no? Claro. Unas fuerzas que van más hacia el caos, todo esto, y una fuerza que quiere otra cosa, ¿no? Quiere otro país distinto. José Gil, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, a ustedes. Digamos que necesitábamos esta plática, necesitamos conocer desde estos antecedentes históricos de esta parte mágica y también ver lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Yo creo que también esto nos ayuda mucho. Porque vamos del mundo de lo mágico, ¿no? Misterioso, y a veces hasta el terror, al mundo del horror, ¿no? Claro. Que es la realidad. Claro. Te agradezco mucho. Al contrario. Y si en algún momento en tus investigaciones descubres qué va a pasar en diciembre del 2012, nos avisas. Por favor, yo les aviso. Por lo menos les mando un mensaje. Muchas gracias.